Bueno, yo pienso que Córdoba siempre hay un ídolo, pero espero que pueda entrar, ¿no? Que me considere como un ídolo porque ya hay ídolo. Yo creo que la gente es la que decide.